pasando aquí? No estoy o estoy. Aquí no estoy, estoy. Aquí o no estoy, no sé si realmente la razón me ha dejado ya sin corazón. Creo que no, yo creo que no. Lo que quiero es un color que me pueda definir tu olor. Si no, yo no, yo no, yo no quiero. Si no, yo no, yo no, yo no quiero. Si no, yo no, yo no, yo no quiero. Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, soy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, soy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, soy. We'll be right back.